y no te encuentro. Me desespero, te busco en vano y no te encuentro. Le pido al cielo que me ilumine tus ojos negros. Y no te encuentro y estoy sufriendo. Se me atormentan los sentimientos y no te veo, pero te siento en el silencio. Le diré que he venido de lejos por solo una razón. ¡Salud! ¡Salud! Soy hombre bueno si no te tengo, sin tus caricias ni tu calor. Soy hombre muerto si no me tienes en tu corazón. Soy hombre bueno si no te tengo, no me acostumbro a este dolor. Soy hombre muerto. Aunque te tengo y no me olvido del juramento, quererte siempre a cualquier precio, sin condiciones. Y no te encuentro y estoy sufriendo, se me atormentan los sentimientos. Y no te veo, pero te siento en el silencio. Le diré que he venido de lejos por solo una razón. A ver cómo dice el coro, a ver. Si no te tengo y tan calor, soy yo. Si no me tienes en tu corazón, oh, ¿cómo dice? A ver. Si no te tengo a este dolor, soy yo, me muerto. Si en un segundo no estoy junto a vos. Soy yo. Si no te tengo, sin tus caricias ni tu calor. Soy hombre muerto si no me tienes en tu corazón.